vamos pa'l valle a la cosecha de café, compadre. Pa' Fredonia. Yo me voy para Pereira, pasaré por Río Sucio, por Anserma y Manizales. En mi tierra cuando llega la cosecha se ven verdes y rojizos esos lindos cafetales. Los domingos todos están de fiesta y hacen unos bailes que parecen carnavales. Los domingos todos están de fiesta y hacen unos bailes que parecen carnavales. Oh, qué linda es esta tierra, sus llanuras y lindos manantiales. Oh, qué linda es esta tierra, con sus lindos y hermosos cafetales. Eso, pasa la mina, Betania, y hasta pa' Girardota, compadre. Me voy para Neira y Salamina, o Cartago, Chinchina, Montenegro y Chaparral. Ibagué, Sevilla, por Campo Alegre, por Palmira, por Marsella y Santa Rosa de Cabal. Los domingos todos están de fiesta y hacen unos bailes que parecen carnavales. Los domingos todos están de fiesta y hacen unos bailes que parecen carnavales. Oh, qué linda es esta tierra, sus llanuras y lindos manantiales. Oh, qué linda es esta tierra, con sus lindos y hermosos cafetales. ¡Epa! Valle, valle, compadre. Manizales. Oh, qué linda es esta tierra, sus llanuras y lindos manantiales. Oh, qué linda es esta tierra, con sus lindos y hermosos cafetales.